antiguo. Vamos a darle la bienvenida a Euge Morán, profe de Historia de la Escuela Maestro Paulo Freire. ¿Cómo estás, Euge? Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias. Para mí la verdad que es una experiencia única, es un honor estar acá compartiendo con ustedes. Mi primera vez en la radio y nada, ¡feliz! ¡Qué bueno! Agus, ¿cómo estás? Bien. Buen día. Buen día. Mediodía ya, he estado trabajando, haciendo producción el Agus. Ahora estamos haciendo un proyecto sobre la escuela de que tiene nombre de Maestro Paulo Freire. Y bueno, dentro de poco vamos a exponer sobre eso. Muy bien. O sea, he estado trabajando, pero atrás del estudio. Haciendo ahí producción. Muy bien. Calladito, estudiando, escribiendo. ¿Y qué estuviste investigando? Y sobre el origen de la escuela, cuándo se fundó, porque todavía me falta información buscar, y que, bueno, empezó a fundarse en el 1999, que nomás tenía, que tomó parte de la escuela que conecta, que sería la Orfelina Mercedes Acosta, que es, sería el octavo año. Y bueno, después en el 2000 estuvo el noveno. Y después estuvo, en el 2001 estuvo el primer año del Polimodal. Polimodal, eso. Claro, bueno. le contamos a la audiencia, le hacemos acordar, en aquellos años regía la Ley Federal de Educación, ¿no es cierto, profe? Sí. Y bueno, que también fue bastante resistida. Discutida, peleada. Peleada, bueno. Pero la impusieron a la ley y bueno, entonces dividía a la escuela en forma diferente a como está hoy. O sea, la primaria llegaba hasta noveno, la educación no obligatoria en realidad, llegaba hasta noveno año. La EGB3 y el polimodal posterior. Muy bien, la EGB3. Y después, lo que hoy es tercero, cuarto y quinto año de la secundaria, se llamaba polimodal. Polimodal. Polimodal. De ese estás hablando vos, Augusto. Ajá. Que antes habían solo tres niveles podimodal, que serían primero, segundo, tercero. Claro. Pero bueno, ahora ya no está más octavo y noveno, ahora sería primero, segundo, tercero, cuarto, quinto año. Del nivel secundario, muy bien. O sea que ha hecho un estudio también de lo legislativo referido a la educación. ¿Qué tal? Muy bien. Hay que rescatar, o sea, la onda que le pone él para hacer esto y ustedes también por ayudarnos en esta tarea de la educación y bueno, nada, de aprender de nuestra escuela y de los orígenes de nuestra escuela y de las relaciones que hay con la comunidad. Y hablando de la comunidad, le mandamos un gran abrazo a Alex, que bueno, debido a la lluvia no ha podido acercarse. Bueno, pero con los chicos estuvimos también estudiando sobre dónde está la escuela, ¿no? ¿Querés contar un poquito? Bueno, se encuentra en la calle Matujoyo, que bueno, me olvidé el nombre, el número de la calle, sí. Pero se encuentra en Matujoyo y bueno, después está Tirazo entre la Matujoyo. Creo que es 5.800, por ahí. 5.728. Pero estás ubicando bien a la audiencia porque está diciendo antes de llegar a la esquina de Tirazo. En el distrito de El Sauce. Bien. Y tenía una población de aproximadamente... De 10.000 no sé cuánto personas. Según el distrito. Sí. Uh-huh. El Sauce con una comunidad de 10.000, un poquito más de 10.000 según el último censo. Una comunidad que sigue creciendo, ¿no? Que sigue creciendo. Que ha cambiado mucho a lo largo de los años y la verdad que eso se nota también en la población de la escuela, que está creciendo constantemente. Uh-huh. Eso hablábamos justo con el Agustín, porque él buscando sobre los orígenes de la escuela, como estaba diciendo recién, en el año 1999, que se empieza ese solo cursito, ¿no? Y después, bueno, a medida que van... Se fueron agregando más. Claro, como anexo de la escuela Orfelina Acosta. Claro, octavo y el noveno. Hasta el 2001, ¿no es cierto? Es cuando sale la resolución de creación y le dan el número a la escuela Freire. Que ¿cuál 400 es? 4-201. Claro, que todas las escuelas se crean así, con número y sin nombre, hasta que después en algún momento se le pone el nombre. Que bueno, eso después ya podemos hablar cuando esté también el Alex, cómo hicieron para ponerle el nombre. Y ahora estaría bueno comentar un poquito lo que vos decías recién ahí fuera de micrófono. Bueno, es que el viernes pasado hicimos una información sobre Paulo Freire. Bueno, y nos quedó pendiente poner unos audios de la directora, que no pudo enviarlos, pero envió hoy. Y bueno, queríamos retomar esos audios y ponerlos ahora. Bien, hoy envió la regente. Ajá, ¿no? La regente. La regente. Le mandamos un abrazo y un saludo cariñoso a Mariela Montenegro, que es la regente de la Escuela Freire y también una histórica en la escuela. No, también. No vamos a decir bien. No. Es una histórica divina de la Escuela Freire que nos ha colaborado acá con los chicos mandando algunos audios. ¿Los escuchamos ahora, crees? Bueno. A ver. Nuestra escuela lleva el nombre de maestro Paulo Freire justamente luego de una elección democrática de ese nombre. Se propusieron otros nombres también de otras personalidades que tuvieran que ver en algún sentido con la educación o con algún valor que se deseaba representar a través del nombre de la escuela, pero Paulo Freire fue el elegido. Creo que justamente esa elección tuvo que ver con todo lo que representa Paulo Freire en la educación, con su mirada de la educación, con su mirada transformadora de la realidad, con enseñar, abrir una puerta a esa mirada, a esa posibilidad de cambiar la realidad, de ser protagonistas de ese cambio, de ser críticos de lo que nos rodea para poder justamente cambiarlo. De tomar el poder y entender que la educación es una herramienta de liberación para el individuo. Es justamente eso, entender que el aprendizaje es compartido, que nada lo podemos hacer solos, que de manera comunitaria, de manera justamente mirando todas las posibilidades que tenemos todos aquellos que creemos y que no es así, que estamos por debajo, la educación es justamente una herramienta para no estar por debajo de nadie, para que todos podamos ser artífices de un cambio social que podamos construir en algún momento. Eso que llamamos o pelear por esa justicia social y por esa igualdad que todos como seres humanos merecemos y a lo que deberíamos apuntar, a lo que desearemos avanzar en la construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, que nos comprometamos en ese cambio. Bueno, Paulo Freire es porque el espíritu de Paulo Freire sigue siempre vivo entre nosotros, en nuestras aspiraciones, en la búsqueda de la educación que queremos, porque es un referente en la mirada innovadora de la educación. Es quien nos enseña, nos impulsa a ver la educación como una herramienta de liberación y de transformación social, que es en definitiva la idea que compartimos nosotros en esa mirada educativa. Paulo Freire hablaba de la pedagogía del oprimido, que tenía básicamente tres claves: la concientización, el diálogo y la acción. Concientización porque es apuntar a desarrollar un proceso de toma de conciencia de la realidad social en la que viven los individuos y la política que nos rodea a todos, ¿no? Y bueno, promover el diálogo, que es compartir las experiencias que cada uno tiene y así construir de manera colectiva el aprendizaje y obviamente luego la realidad, que es ahí donde entra la clave también, que es la acción justamente, que es tomar la acción, accionar para transformar esa realidad de la que se toma conciencia, ¿no? Es justamente entender que todo lo que nosotros vivimos o donde estamos inmersos, esa realidad donde estamos inmersos, es posible cambiarla, pero primero con esa toma de conciencia y entender que todos, de alguna manera todos, tenemos el poder, hablando del poder como sacándolo desde la idea que tenemos de poder como que es algo ajeno a nosotros, sino que todos tenemos el poder de accionar y cambiar esa realidad. Bueno, clarísimo. Bueno, no, ya lo habíamos escuchado. Muy claro ahí nuestro corresponsal Agustín en el territorio de la escuela nos trajo estos audios. ¿Qué opinás vos ahí de lo que dice la Y que están regente? bien, ¿no? Me gusta lo que ha dicho la regente, porque todo lo que ha dicho está correcto, porque Pablo Freire ha hecho unos grandes cambios en la sociedad, no tanto en su país, sino en otros países. Y bueno, nosotros tomamos el nombre de eso porque es como un homenaje que le hacemos por su gran participación en el mundo, Qué digamos. bueno, qué bueno. Qué lindo, me encanta Hermoso. escucharlo decir eso. Sí, es hermoso todo lo que han desarrollado y lo que le han compartido a nuestra audiencia. Y quiero recatar que ustedes permiten también esto, o sea, esta horizontalidad del conocimiento, del aprendizaje, donde aprendemos todos, porque estamos todos aprendiendo en esta circunstancia, no solamente los alumnos, sino nosotros también, Claro. los docentes. Y que ustedes permitan esto es valiosísimo para nosotros. Y yo creo que es una experiencia única para ellos también. Y que honramos con estas acciones el nombre de él y de nuestra escuela. Y que justamente lo que acabas de decir, Eugenia, es uno de los pilares del pensamiento freireano, ¿no? Esto de que todos aprendemos, que somos seres inacabados, seres imperfectos, y justamente eso que tenemos de imperfección es lo que nos permite seguir aprendiendo. Entonces, aprendemos mientras enseñamos y aprendemos, y el que aprende enseña, y el que enseña aprende. Parece un trabalenguas, pero es tan linda la idea. Porque eso, justamente la horizontalidad. Y rescatar también en estos momentos donde la ciencia y las instituciones científicas están siendo atacadas de una forma tan brutal, rescatemos el conocimiento, el aprendizaje, el valor de la escuela, de la ciencia y bueno, y de la comunidad toda trabajando en eso, ¿no? Hermoso. Bueno, llegó el momento de saludos. ¿Saluditos hoy? No, bueno, le mando un saludo a la regente y muchas gracias por el audio y me encantó lo que ha mandado. Muy bien, Ay, un amor. boloto ganado tiene. Muchísimas gracias. Gracias Muchas a ustedes, gracias, chicas. Eugen. Hermoso lo que hacen. Muchas Y gracias. le mandamos un abrazo enorme a toda la comunidad de la Escuela Freire, que la amamos y es parte acá vecina de la zona, así que bueno, siempre estamos haciendo por ahí cositas juntos y están siempre presentes. Así que bueno, gracias también a ustedes por venir, vos por tomarte el tiempo, profe, y pasar por el estudio de la Mosqui. Un verdadero placer, chicas. Muchísimas gracias. Saludo también al Alex, que nos mandó saluditos tempranito, así Sí, que de sí. una u otra manera también está presente. Claro que sí. Ya se va a sumar en los próximos Sí, días porque queda seguro. la Y semana. mañana tenemos que decir la efeméride del Claro. día. Muy bien. Tiene clarísimo lo que No, tiene organizado un Chica en la productor, agenda. es el próximo productor. Responsable, responsable total.